Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. Al seguir conversando acerca de este Pablo, de su evangelio y la autoridad, como él se presenta, vamos a ver un poquito el llamado de Pablo, cómo fue. Hay varios antecedentes que usted incluso puede consultar, alguna concordancia, algún comentario, porque mucho se puede hablar de Pablo, pero nos vamos a centrar en relación al libro o a la epístola de los Gálatas. Exactamente. Ahí en el capítulo 1, versos 1 y 2, dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Ahora, interesante esa presentación. Este es un poquito distinta a las otras presentaciones que él tiene. Vamos a revisar un poquito eso. A los Efesios, a los Filipenses. Pero fíjate que aquí dice Pablo apóstol. Entonces, el problema era este, que se estaba escribiendo según como apóstol. Exactamente, ¿no? Según algunas personas estaba abrogando autoridad que no tenía. Que no tenía. Pero él dice, y puntualmente dice, esta es una autoridad que no me la dio un hombre, sino, y coloca un antecedente muy puntual, digamos dos antecedentes muy puntuales, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En otras palabras, Pablo dice, no es humano mi llamamiento, no soy apóstol porque ustedes me llaman apóstol, sino porque Dios mismo me llamó apóstol y me designó a ser. Es grande el llamamiento. Exactamente. Ahora, a propósito de eso, hoy día tú encuentras que hay apóstoles que se proclaman a sí mismos apóstoles. Y uno de los requisitos de ser apóstol era que fuera nombrado por Cristo mismo, que tuviera una relación especial con Cristo, como la tuvo Pablo. No sé si las personas que se dicen ser apóstoles hoy día lo tienen o lo han tenido. Pero bueno, la Biblia nos dice además que vamos a ver muchos falsos cristos y falsos profetas. Claro, deben ser probados con la Biblia en realidad. Exactamente. Ahora, lo interesante es que tú recuerdas que la primera vez que se encuentra entrando, voy a decir así, Pablo, en este nuevo camino, en esta nueva verdad, en este nuevo evangelio, hubo sospechas sobre él. Incluso tú recuerdas que dijeron, pero Señor, cuando se le pide que vaya a atender a Pablo que está orando, claro que pero sí. Él es el que persigue. Justamente. Pero ahí ya pudo darse cuenta que él en realidad estaba convertido y no estaba haciendo un juego para encontrarse con más gente y llevarla, sino que estaba realmente... A él le costó esto. Ahora, él, lógicamente, entendemos que aquí está tratando de defender este apostolado que él tiene. Así, y fíjate, pero solamente con Gálatas, claro, porque los otros ya lo han aceptado. Pero en la carta que le envía a los Efesios, ahí en el capítulo 1, verso 1, también dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero él recalca esto, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No es que él esté nombrándose a sí mismo apóstol. Lo mismo sucede con la carta que le envía a los Filipenses, ahí en el capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, en... Claro, es un poco diferente las cartas, creo que donde subraya más es precisamente la que envía a los Gálatas, porque en segunda de Tesalonicenses 1:1 dice también a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, aquí creo que en Gálatas es donde él recalca más el hecho de ser apóstol y por claro. Qué es apóstol. La gran diferencia es el que hace un énfasis en el hecho de que él es apóstol y no nombrado por hombre. Esa es la diferencia con Gálatas. En el resto él se presenta nomás como apóstol. Y ahora, lo otro interesante que uno admirara un poco acerca de sus escritos, por ejemplo, fíjate allí en Gálatas 1:19 dice, pero no había ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Fíjate que él va a hacer una alusión al hecho de que no sacó de ellos este apostolado tampoco de los apóstoles, porque podría haber sido que los apóstoles lo nombraran apóstol. Sí, Pero eso no, yo fíjate, me encontré cuando fui, está hablando de este encuentro que él tuvo allí con los apóstoles, me encontré en realidad no con los otros, dice, sino con Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, fíjate ahí en Primera de Corintios 15, verso 7, en adelante, ahí también él explica lo mismo, dice, después apareció a Jacobo, esto está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, claro. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque sí, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia... Le apareció a él. Mira, interesante, quizás voy a hacer una alusión rápida así, mire, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Este concepto de gracia lo va a repetir muchas veces en su carta. Va a estar muy presente, especialmente en Gálatas. Y él dice, por la gracia de Dios, o sea, por un regalo de Dios, en realidad soy igual a los apóstoles. Así que no me vengan a objetar. Pablo, yo me imagino que tenía clara la película en relación a lo que tenía que hacer. Y lógicamente el cambio fue muy brusco, porque él se fue a trabajar primero, fíjate, trabajó con los judíos, pero ellos lo rechazaron abiertamente y él se fue a trabajar a los gentiles, y al final uno se da cuenta que Dios lo había designado efectivamente para trabajar con los gentiles. Y lo hizo así de una manera realmente extraordinaria. La verdad es que Pablo estaba totalmente y genuinamente convertido. Y la iglesia en Judea lo recibió como en la comunión de ellos. Lo comentan aquí algunos versículos que usted puede repasar de Gálatas. Después lo vamos a ver quizás con más tranquilidad. Y su misión en realidad era como apóstol para los gentiles. Y era reconocido ahora, para ellos. Los que estaban negando a Pablo no negaban directamente el apostolado de Pablo, sino que argumentaban que no era muy significativo. Probablemente aseveraban que Pablo no era uno de los seguidores originales de Jesús y su autoridad, por lo tanto, no provenía de Dios sino de los seres humanos. Por eso que Pablo deja bien en claro, y cada vez que él cuenta su conversión, cuenta que fue llamado por el Señor, que el Señor se le apareció, que el Señor conversó con él, el Señor lo guió cuando él quedó ciego, le devolvió la vista, en fin, fue el Señor, claro, el que se manifestó, pero plenamente en esta conversión. El llamado y las conversiones son extraordinarios como los cuenta. Fíjate que en Hechos, si uno quiere ahondar un poquito más en esto, en Hechos capítulo 13, del 1 al 3, hay unos nombres que ratifican la idea de estos que estaban como profetas y maestros. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. O sea, en el inicio de la iglesia, ¿no es cierto?, ya Pablo estaba considerado como uno de ellos. Interesante eso, para que uno ponga atención a sus escritos. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Será hasta mañana. Bendiciones. ¿De qué forma, incluso sutiles, está siendo desafiada la autoridad de las Escrituras dentro de nuestra iglesia? ¿Cómo podemos reconocer estos desafíos? Más aún, ¿cómo pueden haber influido en su propio pensamiento con respecto a la autoridad de la Biblia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.